Voy a aprovechar que me habéis dado un tiempo para hacer una reflexión esta tarde para comentar algo que se me ha olvidado comentar por la mañana y que creo que es muy, muy importante. Si recordáis, esta mañana hemos hablado del texto de Santiago 4, 7, donde dice: «Someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros». ¿Bien? ¿Ese texto es para los adultos o también es para los jóvenes? Porque a veces cuando se habla de los jóvenes, dicen, bueno, los jóvenes son jóvenes, que se diviertan, que hagan esto, que hagan lo otro, y da la impresión que a veces el joven, porque es joven, se le permite cierta libertad de acción, aunque esa libertad pueda estar en contra de la voluntad de Dios. ¿Hay algún texto en la palabra de Dios que diga que el joven puede vencer al maligno? Con la ayuda de Dios, obviamente. A ver, los jóvenes. No veo muchos jóvenes, pero bueno, entre 15 y 30 años. ¿Es importante esto o no es importante? Es importante tener claro que Dios nos promete que con su poder podremos vencer al maligno. Estoy hablando de los jóvenes, ¿eh? Sí, es importante, ¿verdad? Es importante saber dónde está en la palabra de Dios eso para yo asegurarme de que Dios me promete que los jóvenes van a vencer al maligno. Yo lo iba a mencionar esta mañana, pero se me ha pasado. Buscad en Primera de Juan. Cuando en la palabra de Dios se repite una misma idea en un texto o cerca de un texto, uno detrás del otro, quien escribe está resaltando de que eso es así, sí o sí. Primera de Juan, capítulo 2, dice, versículo 13: «Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno». Ahora, vamos a seguir leyendo y fijaros. El 13 termina: «Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre». El 14: «Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio». «Os escribo a vosotros, jóvenes, otra vez, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno». Los jóvenes, dice la palabra de Dios, que pueden vencer al maligno, sean las tentaciones que tengan que afrontar con la ayuda de Dios. Ahora, para que se dé ese proceso, tiene que ocurrir lo que el apóstol Juan también dice un poquito más adelante. Tiene que ocurrir algo en los jóvenes para que puedan vencer el maligno. Y tiene que ocurrir algo en los adultos para que también venzan al maligno. Buscad en el capítulo 5 de ese mismo libro. Primera de Juan 5, versículo 4. Dice: «Todo lo que es nacido de Dios vence el mundo». Antes estábamos comentando con unos hermanos que para vencer el mundo uno tiene que ser convencido por el Espíritu Santo. Es imposible que joven o adulto pueda vencer las tentaciones que el mundo nos ofrece sin haber sido convertidos. No es posible. La palabra de Dios nos da la promesa que podemos vencer al maligno, pero tenemos que someternos a Dios. Tenemos que acercarnos a Él, tenemos que limpiar las manos, tenemos que purificar el corazón por la obra del Espíritu Santo. Afligirnos, lamentad, llorad y humillarnos. Y entonces resistiremos al diablo. Es importante esto para los jóvenes. Podéis vencer al maligno, es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, yo os pregunto, ¿los jóvenes están viendo un buen ejemplo en los adultos? ¿Están viendo adultos convertidos por el poder de Dios? ¿Están teniendo referencias espirituales en la iglesia los jóvenes? Vamos a reflexionar en un texto. Yo no lo he preparado tampoco para vosotros. Yo lo tenía ahí en mente, esta reflexión, igual que la de la mañana. Pero hay un texto que desgraciadamente los adventistas del séptimo día no solemos poner en práctica. Y como dije una vez, en cierta ocasión yo dije que el gran problema de los cristianos es que no creen en la Biblia que leen. Y el gran problema de los adventistas es que no creen en el Espíritu y profecía. Una cosa es que digamos, sí, sí, yo creo en la Biblia, pero creer significa, concepto de sabiduría bíblica, es conocer algo y ponerlo en práctica. Si yo conozco que fumar es malo, pero fumo, yo no soy sabio. Y en las cosas espirituales es igual. Ser sabio es conocer algo y ponerlo en práctica. El problema es que los cristianos conocemos muchas cosas que luego no ponemos en práctica, lo cual no es sabio. Insisto, yo no lo he preparado para vosotros, yo lo estaba preparando para mi iglesia, pero estoy seguro que vosotros vais a poder sacar provecho de esta reflexión y de este texto que vamos a leer. Vamos a buscar en Mateo 18. Estos tres versículos que vamos a leer son lo que se ha llamado la regla de oro. La regla de oro. Vamos a leer Mateo 18, versículos 15, 16 y 17. Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y sigue diciendo, pero si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y por publicano. Esta regla de oro que acabáis de leer en Mateo 18, yo no conozco esta iglesia, pero conozco mi iglesia y otras iglesias, raramente se pone en práctica. Raramente se pone en práctica. Y si pusiéramos en práctica la primera parte de las tres, solamente poniendo en práctica la primera, evitaríamos muchos problemas personales y muchos problemas en nuestra iglesia. Muchos, muchos problemas. Porque la actitud que tenemos normalmente, cuando yo he sabido, no de esta iglesia obviamente, que alguien me está difamando y que está diciendo algo de mí que no es cierto, y lo está divulgando, primero es generar en mi mente, casi es el impulso natural que tenemos, un sentimiento de rechazo hacia la persona. Y si esa persona es miembro de mi iglesia, entonces si yo sé que mi hermana está difamándome, entonces esa hermana yo no quiero saber nada de esa hermana ya. Yo no quiero tener relación con esa hermana. No sé si os pasa a vosotros o solo me pasa a mí. Que la reacción natural es a separarse del hermano porque es injusto que esté hablando mal de mí. Y lo que yo genero en mi mente es un deseo de castigo sobre él, porque está actuando mal. ¿Creéis que eso es sano espiritualmente hablando? ¿Cuál debiera ser nuestra actitud en una situación así? El texto primero que hemos leído, el versículo 5, tiene un equivalente en Lucas 17:3. Fijaros que la palabra que usa aquí Mateo es repréndele, pero esa palabra también significa ayúdale, rescátale, conmuévelo para que se dé cuenta que está haciendo mal. Si buscáis en Lucas 17:3, Lucas 17:3 dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepentiere, perdónale. Cuando un hermano hace algo contra nosotros y es obvio que ha pecado, ¿cuál es la motivación que tendríamos que tener hacia ese hermano? Porque hay veces que hemos tomado la palabra repréndele de forma literal. Entonces yo voy a mi hermano a decirle: tú me has hecho esto y esto y esto, y esto no es correcto. Los que son atrevidos. Los que no son atrevidos ni siquiera llegan a ese punto. Pero el texto de Lucas dice: perdónale. Y si queremos buscar cuál es el modelo del perdón, ¿dónde tenemos que mirar? Vale, ¿no os ha ocurrido muchas veces que alguien os ha hecho algo mal? Y entonces vosotros preparáis vuestra mente y pensáis: bueno, yo lo voy a perdonar, pero que venga y que me confiese que ha actuado mal contra mí. Y cuando él venga, yo entonces le perdono. ¿Lo habéis hecho alguna vez? ¿Pero qué es lo que hizo Jesús? Jesús esperó a que la humanidad le pidiera perdón por los pecados para perdonarles. Vale, uno de los versículos más interesantes de la vida de Jesús es cuando él está colgando de la cruz. Yo no sé si sabíais que Jesús, cuando estaba colgado en la cruz, habló 7 veces. La primera de las 7 veces dijo lo siguiente, Lucas 23. Lucas capítulo 23. Versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando el texto dice ahí Jesús decía, Jesús no dijo una sola vez. Jesús repetía varias veces: perdónalos, perdónalos. Estaba en la cruz y Jesús: perdónalos. Jesús no esperó a conceder el perdón a las personas. No esperó a que la gente se acercara a él pidiéndole perdón. Jesús pidió perdón y deseó el perdón sin que la gente viniera a decirle absolutamente nada. Yo os pregunto ahora, ¿cuántas veces nosotros, cuando nos han hecho algo que no es correcto, nosotros, antes de siquiera haber hablado con esa persona, los hemos perdonado? ¿Cuántas veces nosotros, quizás personas que nunca más las veamos, quizás personas incluso que han muerto, hay personas que guardan un rencor durante toda su vida hacia el padre que murió, hacia la pareja de la cual se divorció, y guardan ese rencor que está comprobado que es cancerígeno? Todos los estados emocionales negativos, todos afectan al sistema inmunológico, pero peor aún, afectan a nuestra vida espiritual. Entonces, repito la pregunta, ¿cuántas veces, si es que lo habéis hecho, vosotros habéis perdonado literalmente a una persona que os ha ofendido sin siquiera todavía hablar con la persona? Sin siquiera haber hablado con ella. Antes de hablar con ella, concederle el perdón. No es fácil. Bueno, no es que no sea fácil. Humanamente es imposible. Pero para Dios todo es posible. Yo he conocido varias personas, personas divorciadas, personas que sufrieron maltrato sexual cuando eran personas jovencitos o jovencitas, que han guardado un odio terrible hacia las personas a las cuales les violaron en algunas situaciones incluso, y no han conseguido paz emocional ni espiritual hasta que no han llegado al punto de entender que ellos tenían que conceder el perdón, liberarse de esa carga y poder ser felices de esa forma. Pero en el texto que nosotros hemos leído de Mateo 18, es como un fósil. Yo no sé si vosotros habéis visto un fósil alguna vez. Me imagino que todos sabéis lo que es un fósil. Una piedra que tiene miles de años, por ejemplo, de un pez que quedó petrificado en el diluvio. ¿Sabéis de lo que hablo, no? Si habéis visto un fósil, el fósil es muy bonito, pero el fósil fue arrancado de una pared. Y a veces nosotros arrancamos un texto bíblico del lugar donde está, como ahora en Mateo, sin contemplar todo el panorama de la roca. Y es posible que ahora vosotros vais a descubrir cosas de este texto que nunca habíais pensado. Cuando Jesús estaba diciendo estas palabras, Jesús estaba mencionando esta regla de oro en un entorno que empieza de una forma y termina de una forma fascinante. Porque el perdón del que está hablando Jesús aquí es el perdón del que él mismo habló en la cruz. Y si os fijáis, fijaros bien cómo termina todo el capítulo, cuando estábamos en Mateo 18, fijaros bien cómo termina el capítulo cuando Jesús te está hablando del perdón y de la reconciliación. Versículo 35 del capítulo 18 de Mateo. Jesús termina diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El único perdón que le vale a Dios es el perdón de todo corazón. No vale otro perdón. Si no es este perdón, no es un perdón genuino. Y para comprobar cómo realmente una persona perdona de todo corazón, el mismo Jesús, en ese mismo capítulo, va a decir, seguir conmigo, en el mismo capítulo 18, versículo 3, dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús habla del perdón de corazón y Jesús habla de los niños al principio del texto. Jesús lo que está diciendo es: si vosotros no sois capaces de perdonar como perdona un niño que perdona de corazón y se olvida, no estáis perdonando como Dios quiere. No es un perdón genuino. ¿Entendéis por qué ahora Jesús dice que tenemos que ser como niños? Porque tenemos que perdonar como niños. Tenemos que perdonar como niños, que perdonan y lo olvidan y siguen tratando a las personas que les rodean como si nada hubiera ocurrido. Ese es el perdón genuino. Leo en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, son palabras que están haciendo referencia a este texto de Mateo 18. Dice, si un cristiano es maltratado por su hermano, siga las instrucciones que ha dado Cristo. Trate de salvar a su hermano. ¿Os dais cuenta qué interesante lo que aquí dice? Palabras de vida del gran maestro, página 194. Cuando un hermano peca, si ese día muere y es juzgado por Dios, si ese hermano no se ha arrepentido, ese hermano se pierde por la eternidad. Por eso dice aquí, trate de salvar a su hermano. Por eso es preciso poner en práctica esta regla de oro. No porque a mí me hayan hecho nada malo, sino porque si alguien está viviendo en pecado, o está difamando, o está criticando, no está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios me pide que yo lo rescate. Y si no, fijaros las mismas palabras de Jesús. Insisto que a veces sacamos un fósil de una pared y ni siquiera nos damos cuenta del texto antes. Cuando nosotros hemos leído Mateo 18:15, dice, por tanto. ¿Por tanto qué? ¿Qué habréis pensado si yo esta mañana empiezo a predicar y digo, por lo tanto, hoy estoy aquí con vosotros? Y vosotros me hubierais dicho, ¿por lo tanto qué? Por lo tanto quiere decir que antes de eso hay algo más. Fijaros ahora bien las palabras de Jesús de Mateo 15, pero primero vamos a leer el 14. Dice, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Si os fijáis bien, en Mateo 18 está hablando de la oveja perdida. Mateo 18:11 dice, el Hijo del Hombre ha venido a salvar a los que se habían perdido. Y justo antes de dar la regla de oro, si tu hermano peca contra ti, vete a rescatarlo. Jesús está diciendo, así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que nadie se pierda. Si yo tengo hermanos en mi iglesia que están siguiendo una conducta que no es la adecuada, la actitud de Jesús, el pensamiento de Jesús era, ese hermano, si sigue viviendo así, se va a perder. Y yo con todo el amor del mundo tengo que ir a hablar con ese hermano, porque yo quiero rescatarlo, porque yo no quiero que se pierda mi hermano. ¿Os dais cuenta qué diferente es el espíritu de este texto que a veces solo hemos leído la regla? Si tu hermano peca contra ti, vete, y si no te hace caso, entonces se lo dices a los ancianos, y si no, en la iglesia lo hacemos una junta de iglesia y fuera de la iglesia. Es lo que a veces se ha hecho en algunas iglesias. Pero el espíritu que hay detrás de este texto es un espíritu de redención. Es un espíritu para salvar al hermano que está actuando mal. Ahora yo os lanzo una pregunta. Vosotros, como hermanos de iglesia de aquí, de Santander, ¿vosotros creéis que algún hermano ha hecho mal alguna cosa? ¿O que se está comportando mal? ¿Pensáis o no pensáis? Sí. Si somos sinceros, siempre podemos, aunque no busquemos la vida de los demás, ni nos dediquemos a hurgar en cómo los demás viven, es obvio que hay hermanos que se debilitan o que caen o que han sido engañados o que se desvían, que se están desviando de la verdad y que si siguen ese camino se perderán. Y la palabra de Dios y el mismo Jesús dice que como Él no quiere que ninguno se pierda, vayamos a hablar con ese hermano. El problema que tenemos nosotros, ¿sabéis cuál es? Que no tenemos el mismo amor que tenía Jesús por las almas. Ese es el problema que tenemos. Ese es el gran problema que tenemos. Yo esta mañana mencionaba que una de las mayores evidencias de que una persona ha sido convertida o que está bajo la influencia del Espíritu Santo es que se reconoce pecadora. Pero os voy a dar una segunda clave. Una de las mayores evidencias que una persona ha sido convertida es aquella que desea que otras personas sean salvas. Porque cuando la vida de los demás nos da igual, entonces nosotros somos egoístas y no tenemos un corazón conforme a la voluntad de Dios. Aquel hermano pues está viviendo esta forma y tal. Bueno, que Dios lo juzgue. Ya se arreglará en el día del juicio. ¿Pero se arreglará en el día del juicio? O, como aquí dice Jesús, no es voluntad de vuestro Padre que nadie se pierda. ¿Y la vuestra? ¿Es vuestra voluntad que ningún hermano de esta iglesia se pierda? ¿O vivís de tal forma que cada uno haga su vida y luego ya veremos lo que pasa en el día del juicio? Eso es un síntoma de que hay falta de amor en la iglesia. Yo no sé en esta iglesia, pero yo sé sí en mi iglesia que falta amor. A mí me hubiera deseado que cuando una persona pensó equivocadamente de mí, en vez de ir a la junta de iglesia a hablar de mí, hubiera venido haberme dicho: hermano, estoy preocupado por ti, porque creo que te estás desviando, porque te veo que tal. Entonces, me hubiera demostrado que ese hermano se preocupa de mí. Eso es el verdadero amor. Igual que una madre se preocupa de su hijo, un hermano debiera preocuparse también de su hermano. ¿Por qué os estoy leyendo este texto? ¿Por qué estamos reflexionando sobre este texto? Sigo leyendo en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Está comentando el texto que dice: si no perdonareis a los hombres, porque desgraciadamente a veces, aunque hemos sido ofendidos, nuestro orgullo no nos permite perdonar a otros. Pero fijaros bien lo que dice, esto para mí ha sido un descubrimiento, de aquellas personas que no perdonan a los demás por orgullo normalmente. Nada puede justificar un espíritu no perdonador. El que no es misericordioso hacia otros muestra que él mismo no es participante de la gracia perdonadora de Dios. O sea, lo digo con otras palabras, el que no es misericordioso para su hermano de iglesia tiene que convertirse. Porque dice, no está participando de la gracia perdonadora de Dios. Y fijaros bien ahora lo que va a decir a continuación. Es verdad que esta persona que no quiere perdonar, dice, es verdad que él puede haber recibido perdón alguna vez, pero su espíritu falto de misericordia muestra que ahora rechaza el amor perdonador de Dios. Se ha separado de Dios y está en la misma condición en la que se hallaba antes de ser perdonado. Ha negado su arrepentimiento y sus pecados están sobre él como si no se hubiera arrepentido. Yo no sé si habéis entendido lo que dice la cita, pero la cita dice lo siguiente: si tuvierais que calcular cuántos pecados habéis acumulado a lo largo de vuestra vida, ¿cuántos pecados diríais que habéis acumulado? ¿100, 200, 500, 1000? ¿Cuántos? Miles. No los hemos contado, pero son muchos. Lo que esta cita está diciendo es que cuando yo no perdono a mi hermano, el perdón que Dios me ha dado a mí cuando me hice cristiano se me retira y todos mis pecados que yo he acumulado a lo largo de mi vida están contra mí. Es tremenda la cita, ¿eh? O sea, si yo no perdono a mi hermano, todos los pecados de mi vida, Dios los tiene como si nunca me hubiera arrepentido. Por eso, en un lugar va a decir Jesús, si vosotros no perdonáis a vuestros hermanos, Dios tampoco os perdonará a vosotros. No sé, yo me imagino con 2000 pecados. ¿Qué haréis en el día del juicio con 2000 pecados? O aunque solo fuera uno. Por no haber querido perdonar a mis hermanos cuando me hicieron mal a mí. ¿Os dais cuenta de lo sagrado que es esto? Estoy seguro que algunos hermanos aquí han pecado contra otros hermanos. Estoy convencido. No conozco el caso de ninguna familia aquí, de ningún caso que me hayan contado de enemistad entre hermanos, pero en cada iglesia hay hermanos enfrentados unos con otros que no se han perdonado y que como no lo hagan antes de que termine el tiempo de gracia, van a tener que enfrentarse a un Dios sin juez con todos los pecados acumulados a lo largo de su vida. ¿Qué es lo que vais a hacer vosotros? ¿Recordáis que esta mañana hablábamos en el culto? Someteos a Dios. Y lo primero que menciona el texto es acercaos a Dios. ¿Cómo yo puedo acercarme a Dios? Yo si no resisto la influencia del Espíritu Santo, Dios me va a traer a Él. Pero hay otra forma de acercarse a Dios. Hay otra forma de acercarse a Dios. ¿Cuántos de los que estáis aquí queréis acercaros a Dios? Más de lo que estabais ayer. Bueno, pues si queréis acercaros a Dios, aquí está la receta. Yo os leo la receta. ¿Vale? Es una cita del Espíritu Profecía para que hoy, os acerquéis más a Dios. Prestar atención. El Señor se acercará al que confiesa a sus hermanos las faltas con las cuales los han ofendido y luego va a Dios con humildad y contrición. Repito la cita. El Señor Dios se va a acercar a aquellas personas que confiesen a sus hermanos las faltas que han cometido, las críticas que han hecho, los comentarios indebidos, las difamaciones. Cuando confesemos a nuestros hermanos lo que hemos hecho contra ellos, dice que el Señor se acercará. Y luego de haber confesado, van a Dios con humildad y contrición. Manuscrito 7 de 1890. Vosotros habéis dicho que queréis acercaos a Dios. Si queréis acercaos, tenéis que confesar vuestros pecados a aquellos hermanos a los que hayáis cometido el pecado que sea, el más común de todos, la crítica, el pensar mal, el tener un pensamiento negativo de un hermano. Eso es pecado, hermanos. Eso es pecado. Así que Yo quiero, hermanos, proponeros, porque vosotros habéis dicho que queréis acercaros a Dios. Yo quiero, hermanos, que terminemos esta reflexión orando. No orando de tres en tres ni de cuatro en cuatro. Orando solamente de dos en dos. Y a mí me gustaría irme de esta iglesia, hermanos, habiendo conseguido que vosotros estéis más cerca de Dios. Y para vosotros estar más cerca de Dios tenéis que confesar los pecados. Y aquellos que han sido agraviados tendrán que recibiros con un espíritu perdonador como el de Jesús, porque si no, será un problema para ellos mismos. Así que me gustaría proponeros que podamos terminar esta reflexión orando de dos en dos. Pero me gustaría sugeriros que oréis con aquella persona a la que habéis ofendido o con aquella persona a la que hayáis criticado y que le pidáis perdón. Yo sé que es una prueba, pero si no resistís al Espíritu Santo, como decíamos esta mañana, lo vais a hacer. Y cuando lo hagáis, Dios se acercará a vosotros. Así que vamos a separarnos en grupos de Dios, de dos en dos, y pedirle a Dios la humildad necesaria para ir a buscar al hermano del cual teníais pensamientos negativos y orar con él y pedirle perdón. Y que Dios restablezca vuestra vida y la del hermano también. Así que vamos a dedicar 5 o 10 minutos a la oración de dos en dos y yo luego concluiré con una oración.